Buenas noches, amigos, sean todos bienvenidos. Esto es el Meri Podcast de Meri Station y estos son los primeros compases de un nuevo programa que viene cargadito de actualidad, como siempre. Actualidad, por cierto, que estos días viene marcada por la inminente aparición de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. En apenas, ya lo sabéis, unos días va a estar disponible. Y por la polémica de largo recorrido, ya a estas alturas, está ardiendo al rojo vivo esto sobre lo conveniente de la fórmula elegida por Konami, ¿no? Para ponernos los dientes largos de cara al lanzamiento definitivo de la que será quinta entrega numerada de la saga de Kojima, sobre su precio y lo que tiene que aportar y demás. En fin, sobre eso vamos a ocuparnos hoy debidamente, junto a otros asuntos que también son noticia estos días, adictivos juegos de cartas digitales y prometedores nuevos MOBAs, entre otros. Amén, ya sabéis de la necesaria y, por suerte, habitual interacción con todos ustedes vía Twitter, foro y demás. Dejad que presente a Nacho Ortiz, que está por ahí. Muy buenas, tío, ¿cómo vamos? Lo que queda de mí. Lo que queda de mí está por aquí. ¿Qué te pasa? Nos hacemos mayores, nos pasa como al Big Boss y a Old Snake, ¿no? Estamos ya, tenemos una edad que ya se va acumulando el cansancio. Han sido, bueno, semanas duras últimamente, pero como diría Ice Cube, today it was a good day. Sí, señor. Hey, aparte, a veces dicen que estas semanas duras hay luz al final del túnel, ¿no? Porque sí, sobre todo bueno, tío, si te dan el informe de audiencia y good news. Bueno, ya hablaremos de esto. Ya hablaremos. Bueno, pues deja que presente también a Albert, que está el hombre por ahí pendiente de todo lo que vais diciendo, amiguetes oyentes. Muy buenas. ¿Qué pasa, monas? Oye, me vas a permitir, intentaré no extenderme, pero llevaba tiempo pensándolo y dado que el debate fue la semana pasada, meto este inciso aquí. Los que llevamos tiempo analizando juegos y que llevamos, bueno, los que llevamos ya años en esto, al final nos acabamos dando cuenta de cuando hay un grupo de desarrolladores que realmente aún tiene algo de pasión por hacer juegos. Están los que sencillamente se mueven, pues eso, por intereses económicos, vamos a sacar lo que sea, da igual, aunque sea lo mismo que el año pasado, y hay gente que se nota, que se esfuerza en lo que hace. Quiero decir con esto que como pedazo tú, ¿verdad?, de obra maestra Titanfall. O sea, es que es acojonante. Digo, y ya sabéis que son mis conjeturas y que luego se confirman todas, pero bueno, no va a haber, creo que no va a haber en toda la generación un shooter multijugador mejor que este. Creo que no va a haber ninguno. Desde Quake 3 Arena no ha habido shooter multijugador mejor. Juan. Es lo que tiene el apellido Arenas, eso lo sabe todo el mundo. Pero digo que es que esto es muy fácil ahora, ¿eh? Subirse al carro, después que ha salido, todo el mundo renegando. Yo no podía jugarlo antes. Ahora ha que sido, lo he jugado, ha sido la vergüenza. O sea, te digo una cosa. Aquí, los que nos han dado palos, los que hemos defendido Titanfall desde el principio, los que hemos apostado por su músculo técnico, ¿eh? ¿Sabéis? Y de hecho mi streaming se llama Titanes con músculo técnico, es que tienen pegada, Juan. Pues eso, hemos apostado desde el principio y mira, yo este fin de semana pizza, birras y Titanfall con satisfacción y reconforta, a ver qué un título por el que apuestas, no porque sea exclusivo de ninguna plataforma, porque yo personalmente lo estoy jugando en PC. Claro. Por control, por rendimiento y por nivel de los jugadores, ¿no? Pero reconforta ver como algo por lo que apuestas, algo por lo que jabón. ¿Perdona? Por nivel de los jugadores, no, perdona. Empecé, sí, es verdad, porque es que consola es torretismo lo que hay, pero bueno. Total, que de verdad, dejadme que haga un pequeño inciso con esto, pero estoy muy satisfecho de haber apostado por Titanfall desde el principio. Igual que Jabote, igual que Fran. Luego hemos visto que ha habido conversos, ¿eh? No voy a nombrar a nadie. Pero tú lo vas a presentar ahora. Sí, ahora, a ver si él lo quiere decir. Yo no voy a decir quién es, pero si él es valiente y lo dice ahora cuando le toque, pues que lo diga. Sí, yo entre lo que vais diciendo, entre los conversos y los ecos que me llegan de gente de mi entorno, el juego promete, no lo tengo, pero macho, me estáis poniendo ya... ¿Qué esperas, hombre? Verás. No, voy a tener que comprar la consolilla o meterlo en monas al PC o algo. Sí. Bueno, Moto ya lo habéis oído, está por ahí. Muy buena, señor. Hola, Titanfall, dentro de 6 meses nadie lo va a jugar. El otro. Trolaco. Bueno, pues sigo presentando gente. Fran, ¿está por ahí? Muy buenas a todos. Sí, pues al final ha salido ese juego que se esperaba, ese juego que se intuía. Y nada, me alegro por los que hayan apostado 100% por él. Muy bien. ¿Pusiste dinero, Fran? ¿Pusiste dinero en este? No, lo dejaron. Ni para comprarlo, igual. Es que... ¿A uno en el que tenías que poner dinero? Kotick no le dejó, se ha llevado todos los bonus él. Joder. Microsoft se adelantó. Telaño, muy buenas, señor, ¿cómo va usted? Muy buena, Juan. Y oye, para polémica, lo de Capre, eso sí que no tiene nombre. Eso, vamos, ese quinto luchador nuevo, entre comillas, que ha puesto ahí casco, sí, madre mía. Te digo una cosa, sí, sí. Combozin está reventando el juego. O sea, el asesor técnico desde que se fue Seth Killian, el morenito este, está cargándose el juego, tío. O sea, de verdad, vergüenza. Lo está echando bajo. Jabote, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores? Buenas. Rapidito, como se nos pedía. Salva, muy buenas. Oye, ¿le has dado un 9 a un juego de cartas? Adiós. Sí. Para revisar la del Titanfall y ponerle un 12 o un 13, claro, para compensar. Bueno, dejad que salude también a Enrique, que está por ahí el caballero. Pues sí, no te subas a un titán sin aprender a disparar, por aquello que ha dicho de Converso. ¿Eso quiere decir que eres tú el Converso, amiguete? Correcto. lo ha dicho, le he tirado un poco ahí, pero sí, muy bien. Sí, ahí queda otro, Juan. ¿Verdad? Que hay otro por ahí. Muy buenas, Alfonso, ¿qué pasa? Yo no soy Converso, ¿eh? Yo me he cambiado, yo siempre estuve allí. Sí, él siempre estuvo. Entonces, ¿quién es el Converso? Ahí. ¿Arturo o quién? A ver. Buenas. Yo he de reconocer que no tenía mucha fe en pero cada vez más y además desde que he descubierto que juega gente con mando y gente con ratón y teclado en el mismo servidor, creo que me lo voy a pasar Juan Pipa. Oye, ratonaco que se marca Nacho, ¿eh? ¿He visto ahí el build? Sí, señor. Sí, es un rat free de Madcaf brandeado con los motivos de Titanfall. Y en fin, definitivamente, de verdad, sienta también de aquí desde el sillón de uno ver cuando las cosas salen como uno ha previsto y con Titanfall, de verdad, ¿eh? Pese a todo el... Bueno, ha habido momentos, y mira, finalmente crítica, público, todo el mundo de la mano, juegazo, desde Quake 3, que no me lo pasaba tan bien, estrifeando, ¿verdad, Albert? Es que es lo que decía yo la semana pasada, es que hacía mucho tiempo que a ver, hay que recordar que aquí hay un presente Jabote... Que le ha clavado un 9 a cosas como Call of Duty. O sea, estábamos como muy conformistas, ¿no? Últimamente, o sea, venga Shooter Militar, venga Rachas, venga tal, venga M4, M16, sí. lo mismo. El y que... de repente hay una desarrolladora que dice, oye, es que queremos volver a hacer un shooter donde se premie ya no solo la puntería, ya no solo las tonterías de las rachas, sino que realmente domines, aprendas a jugar, o sea... A moverte, leñe. O sea, hay unos strafes que se pueden llegar a hacer, unos parkours por escenario que, de verdad, es que es el orgasmo, lo que dices tú, es volver a los tiempos de Quake 3 Arena, tal cual. Bueno, chicos, ay, pues, qué bien. Con el subidón Titanfall que habéis dejado en la presentación, nos tenemos que poner ya manos a la obra. Hoy, si os parece, dejamos un poco los titulares de lado para centrarnos en el debate. Y nada, oye, que el que quiera ver cómo repartís estopa en Titanfall, hay streamings, de vez en cuando, así que estad atentos ahí. Sí, todos los jueves, el equipo de Mary Station a las 10:30, la hora del podcast, estamos ahí dándole a la versión de PC. Y bueno, este fin de semana yo he estado prácticamente todos, vamos, hasta las 5:30 de la mañana, viernes, sábado y domingo. O sea que casi ya estoy en generación 2. Ya estáis subiendo nivel a pasos de gigante. Nosotros vamos a pasar al siguiente nivel del podcast, que como sabéis, es el debate. ¡Vámonos! A debate. Y como decía al principio del programa, estos minutos de debate van a versar sobre ese regreso, ¿verdad?, de la saga legendaria de Kojima, que lo hace de una manera particular por primera vez. Un avance, un prólogo, no se inserta como parte de un título propiamente dicho de la saga, sino que se vende aparte. Y esta polémica decisión, que dentro de unos días va a estar ya disponible para que el que quiera le eche el guante, por un precio del que también hablaremos ahora, ha dado mucho que hablar, sobre todo según se va acercando la fecha de lanzamiento, como digo, de este Ground Zeroes. Las cosas están más tibias, más candentes en los foros y demás, y nosotros tenemos que ocuparnos de ello, de hablar de lo que vamos a encontrarnos, aunque ya hemos hecho un poquito de avance del juego, que yo creo que tenemos que dar fe de lo que va a ser. Yo, por cierto, lo voy a pillar, así que espero que los que lo habéis tanteado me pongáis un poco los dientes largos antes de que lo coja. Y de todo eso, de lo que viene adherido, Nacho, al lanzamiento, que es un poco polémico. Así que cuando quieras, te cedo el testigo. Pues voy a hacer un repaso rapidísimo. De hecho, es que no coincidió el podcast con el viaje a Tokio que tuvimos de toma de contacto de Ground Zeroes. Simplemente quiero... poner en contexto y a partir de ahí charlamos sobre lo conveniente o lo no conveniente. Bueno, Ground Zeroes es la misión que sirve de prólogo a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Tiene lugar 9 años antes y es bueno, un modelo similar al que tuvimos en Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty con, bueno, con el barco. Es también similar a la Virtuous Mission de Snake Eater. Yo lo equipararía a esto. Y bueno, Kojima sigue el mismo modelo que en Snake Eater en The Phantom Pain. Pero le dicen, oye, la Virtuous Mission de aquí, Ground Zeroes, pues por una decisión estratégica, el juego va a tardar mucho en llegar, va a llegar, se ha filtrado ya. Yo calculo que por estas mismas fechas del año que viene, más que nada porque se cierra el año fiscal 2015, no, 2014 de Konami en marzo de 2015. Por lo tanto, para resultados económicos va a ser muy importante que esté ya circulando. Y bueno, y a partir de ahí yo entiendo por lo que he estado escuchando, por lo que se me ha dejado de intuir, entiendo que por decisión estratégica de Konami le dice, mira, Kojima, esto hay que venderlo por separado, coge la misión Ground Zeroes, añádele misiones secundarias, añádele rankings online, añádele una app secundaria, a él le gusta mucho todo el tema de bueno, de Smart Glass y de jugar en una segunda pantalla, y bueno, pues ponle otras búsquedas, como puede ser lo de las insignias, con otro también rescate de prisioneros que va conectado a The Phantom Pain, ¿no? Para poder tener a la gente en la Mother Base. Y termínalo con una misión exclusiva para cada plataforma, que en PlayStation, las consolas PlayStation es Deja Vu, tremendo, vuelta a Shadow Moses, pone la piel de gallina, esos reflejos, esos Deja Vus, como bien dice, del pasado, esos ecos del pasado, con Psycho Mantis, con The Coyoctopus, y bueno, y en Xbox y Xbox One, pues con Llamáis Book, que es con Raiden, pero que no es Raiden, porque es un skin de Big Boss que resulta decepcionante. Total, con esta situación, ese es el panorama. La demo ampliada, con este concepto que digo que le plantea Konami, finalmente ofrece, lo hemos desglosado, incluso tanto Jabote como yo, como gente del foro Meristation Consolas. Rápidamente, la misión Ground Zeroes entre 1 hora y media, 2 horas, las misiones secundarias entre 20, 25, alguna 30, sobre todo la de los mercenarios, que es más complicada porque es infiltración a plena luz del día y te pillan. Después, buscar las insignias, si lo haces sin guía, puede ser un tormento. Y por último, los prisioneros, también añádele otra hora más en todas las misiones. Y pues la misión específica de cada consola, pues otros 20 minutos. O sea que estamos hablando de un título que puede entretener unas 5, 6, 7 horas antes de que el jugador medio pueda perder el interés. A partir de aquí, el concepto. Esto es criticable, esto puede sentar precedente, esto, oiga, no transijo. Recuerdo que el juego sale a la venta entre 19,90 y 29,90 en la presente generación, Play 4 y One, pero se puede comprar, si somos avispados, en Amazon está a 23,70 en formato físico. Por ese precio a mí me parece bien, pero yo hubiese preferido que hubiera sido gratis y nos hubiesen dado simplemente Ground Zeroes. A partir de aquí, chavales, abrir fuego. Bueno, por responsabilidad me toca seguir hablando, porque bueno, ya sabéis que estoy con el análisis y que he estado todo el fin de semana jugando y comparto todo lo que dice Nacho. O sea, en principio sí que estamos ante un juego que sus 6-7 horas sí que te va a dar y tranquilamente. O sea, raro será aquel que se acabe el juego una vez y no quiera otra vez jugarlo. O sea, es muy rejugable, ya no solo por los rankings y por todas las opciones que ofrece, sino porque es que realmente cuando vas calentado y cuando ya estás con Big Boss manejándole perfectamente, se acaba el juego. Es como que necesitas seguir jugando. Respecto a lo que dices de las misiones, sí es cierto que bueno, son entretenidas. Realmente yo me esperaba que tuviesen algún peso más argumental, ¿no? Realmente sí que hay una pequeña introducción, pero no tiene un peso como tal. Es simplemente, bueno, pues justificar la acción. Pero es bueno, un nexo también. Ahí pasan tres cosas importantes. A ver, el final lo sabemos todos, porque ya Kojima ha destripado el juego y ahora que tú te lo has pasado, has visto que está el juego destripadísimo desde hace muchos meses. Sí. Y bueno, es un nexo no necesario, pero sí. Interesante para los que no jugaron Peace Walker y también recordar el concepto de la Mother Base y de Outer Heaven, ¿no? Que aquí entre bueno, los Metal Gear portátiles y aquí es donde se termina de gestar. Para mí es importante y bueno, al final te pone el corazón en un puño. Jabote y yo lo comentábamos esta mañana. Sí, realmente. O sea, a nivel de la trama principal sí me gusta. O sea, me gusta porque es corta, es muy intensa sobre todo y sí que es un salto perfecto. Me parece un puente perfecto entre Peace Walker y The Phantom Pain. Me refería sobre todo a las otras misiones, a las otras 4 o 5 misiones con la extra, que sí que no aportan tanto, yo creo, pero realmente sí que es curioso porque cuando, como tú dices, cuando acabas el juego dices, prácticamente sabía todo lo que hay, salvo algún giro argumental o alguna cosilla que pasa, pero bueno, prácticamente sabe todo lo que vas a ver. Y a mí sí que me ha sorprendido a nivel jugable. O sea, a nivel jugable me parece un juego muy pulido, muy fluido. Y es de estos juegos que te das cuenta cuando estás jugando de lo bien que va, porque todo va muy fluido. No hay ningún momento en que esto no me gusta o esto está mal hecho. De hecho, al principio las coberturas, que es algo que han cambiado porque ahora no son fijas. O sea, tú cuando sales de la cobertura no hay un tope en el borde, que te lo comentaba Nacho, sino que directamente sales hacia afuera. Entonces no te pegas nunca a la pared. Y eso es algo que al principio te cuesta, porque tienes que ser muy preciso con el mando, pero luego al final lo vas cogiendo. Y realmente, a ver, yo divido, y de hecho en el análisis aparecerá, yo divido en dos cosas Metal Gear Ground Zero. O sea, por un lado tenemos como concepto de juego, lo que es como juego, que me parece muy bueno, sí que es corto, pero lo que es como juego me parece buenísimo. Y luego el concepto de distribución. Ahí, claro, eso en la duración y el precio, pues creo que lastrarán bastante la crítica, y sobre todo porque, claro, es un precio muy elevado, entre comillas, por lo que te da el juego, aunque sea magnífico como juego, ¿no? Sí, la historia principal, que dura un par de horas como mucho, aunque se puede pasar en menos, ¿no? Bastante menos, una hora y media. Hora y media, dos horas. Sí, dos horas no llega. Yo pregunto, si es un juego, lanzo esta pregunta a los que no han hablado todavía, es un juego que imaginemos que no es de Kojima, que imaginemos que no es Metal Gear Solid, nos lo ofrece por 40 pavos, un juego que se pasa en una hora y media, ¿qué decimos? A ver, primero, que 40, ¿no? 40 pavos no cuesta. Y segundo, que si no estuviera Kojima, pues no sería Metal Gear. Esto es como Titanfall, si, claro, le quitas los titanes igual, y el parkour, igual. Pues oye, perdona, pero no es que no sea Titanfall, pues lo mismo te digo. La gente tiene tendencia a perdonarle muchas cosas simplemente porque es de Kojima. Y la realidad es que si no son 40, 40 debían ser los que costaba al principio, ¿no? Hasta que alguien se dio cuenta que era robar demasiado. ¿Desde cuándo? Estoy totalmente en contra. ¿Desde cuándo la calidad de un juego, en la calidad de un juego influye el precio? O sea, yo creo que son dos cosas que habría que empezar a separar. Quiero decir, hay auténticas obras maestras en cualquier ámbito artístico que duren lo que duren. No significa que eso tenga que ser más barato o más caro. O sea, yo hay juegos que me han durado poquito, pero esas poquitas horas, yo por ellas hubiera pagado el doble de lo que pagué. Y el triple, y cinco veces más, y 10 veces más. ¿Por qué no? Es que tu discurso se cae, aparte de por su propio peso, se cae por el simple hecho de que evidentemente hay un precio para todas las cosas. Lo hay desde el momento en el que alguien lo pone. Lo hay. Entonces, no estamos hablando de esa obra maestra que yo hubiese pagado, ese juego indie que no conoce ni su madre, por el que yo hubiese pagado el doble de lo que pagué en el Humble Bundle, es decir, 20 céntimos de euro. Igual hubiera el 3 veces, 30 céntimos hubiese pagado. No, se trata de este juego, realmente, o sea, este vale 30 euros por esa hora y media, este lo vale... Yo Perdona, creo que no es hora y media, Motenay, no tires mi recurso opinión. Fácil, populista, no es hora y media, acabamos de decir lo que es, hemos dicho que de 5 a 7 horas se ofrece. Es 5 horas si te das la gana de hacerlo todo. No, si lo haces, si lo haces todo, son 5 horas. Eso, 5 horas, no te lo quita nadie. Skyrim es un juego de cuántas horas. La campaña principal es de bien por Skyrim, claro. ¿Es un juego de 40 horas? ¿Es un juego de 80 horas? ¿O es un juego de 250 horas? Para eso tiene un 10. Pero a ver, pero es que da igual, eso da igual, perdóname. Es que a mí, que Final Fantasy XIII dure 60 horas, no lo hace mejor juego que una aventura que dure 8 horas. Igual que un libro no es más bueno para tener 200 páginas en lugar de 50, ni una película es más buena para durar 3 horas en lugar de una. Claro. No, pero es que es así, o sea, entonces, para que yo lo entienda y para que la gente que nos está escuchando lo entienda, ¿vale? El precio es justo, según vosotros. Depende de la calidad del juego. No, te estoy preguntando a ti, Albert, el precio si de este el juego, juego si Nacho me dice justo, que el juego es bueno y yo cuando lo juego me resulta que es un juego bueno, diré, estos 30 euros han estado bien pagados. No, claro. Este juego, el que estamos hablando ahora. No lo he jugado, no lo sé. No lo sé, es un precio justo. Vale, Nacho, un precio justo. Te digo una cosa, yo te digo que este contenido que se ofrece. Dejas que termine. Este contenido que se ofrece por 23,70 euros que vale la copia física en español, en Amazon España, totalmente legal y con sus impuestos y sin estar en un paraíso fiscal que no aprobamos la compra en esas tiendas, te digo yo que sí, y está al nivel de otros títulos, como puede ser Left Behind, o como puede ser un episodio de GTA 4, ¿sabes? Un Lost and Now. O como puede ser Journey, que también son hora y media, dos horas, Journey y valen 15 euros. Me parece más caro, o sea, me parece que Journey sale por hora más caro. Sí, sí, que sí, sí, claro. Claro, justo. Lo que va es, o sea, la respuesta vamos a ver, es, vamos a ver. Sí, a ver, espera. Es un precio justo, entonces, ¿sí? Es un independientemente precio, que es un precio ajustado y adecuado para lo no, que no, está. Pero, ver, mira, Morte, es... Igual, perdóname que yo no... Es que es una pregunta que se responde con un sí o con un no, y es muy sencilla de hacer. ¿Es un precio justo o no es un precio justo? Eso ¿sí se responderá no? Con un sí o un no para ti. Pero esto depende de una cosa que estáis olvidando. Vamos a ver, Ground Zeroes está claro que es un extracto de Metal Gear Solid 5, que es un juego que está pensado para 2015, y si tienes el ansia, y seguramente se incluya en el juego de 2015, porque va a pasar un año y ya nadie lo querrá este suelto. Si tienes el ansia de jugar a Metal Gear Solid 5, de jugar Next Gen de Metal Gear, el nuevo motor, la nueva historia y todo el puente argumental que decía Alfonso a partir de Peace Walker, vas a tienes que pagar esto y ya está. Que no quieres pagar, Mote, pues espérate a Metal Gear Solid 5, que no, claro. Te aseguro que te lo incluirá. Bueno, no, es una no, pero, yo por ejemplo, yo lo he jugado hoy. Perdóname, yo creo que estas cosas, que Ground Zeroes y que como fue en su momento GT5 Prologue, creo que son eso, caras. Es que es el mismo mi caso. Opinión. Y creo que no soy el único que lo piensa, excepto los que están aquí. Pero es mi opinión y creo que está respaldada con otra gente que piensa que se han pasado un poco. Lo pienso yo sí que... y si soy el único que lo pienso, oye, pues me quedo solo. Si hay otra gente que también piensa, al igual que se han pasado, ahí tienen los foros y los canales para decirlo. A ver, otra cosa. Nos estamos liando mucho con el año, déjame que apunte una cosa. Otra cosa es que me digas. ¿Estás de acuerdo con esto que ha hecho Konami? Te digo, no. O sea, yo preferiría que Ground Zeroes hubiera sido una demo, ¿sí? Un juego gratis, una demo gratis, que se regalase con cualquier título de Konami, como pasó con Son of the Enders, pasó con, coño, la parte del tanker de Metal Gear Solid 2, que creo que es el ejemplo más paralelo que puedes poner. Sí, sí. No me gusta el concepto, o sea, no, ni lo apruebo, pero cuando... han cogido y, bueno, ya han revestido el juego con este contenido, con estas horas, con estos rankings online, con esta cantidad de extras, oye, pues bueno, que el juego se equipara a DLCs que están saliendo y está al mismo nivel. Y, coño, el de Left Behind, ese sí, ejemplo sí. Más caro que estoy poniendo, coño, ese que es un buen 5 ejemplo, euros Nacho. Menos y todo el mundo poniendo de 9. Coño. Claro, ese es muy buen ejemplo, la verdad es que ese DLC es buenísimo, pero es muy buen ejemplo. Y vale 15 euros, no 30. Sí que... Nos estamos liando aquí con todo esto de más tiempo o menos tiempo cuando lo importante de todo esto es que nos están vendiendo una demo, como nos han estado vendiendo trajecitos para los luchadores o nos han estado vendiendo muchas otras cosas. O sea, nos están vendiendo algo que antes era gratis o que digamos que estaba incluido en el producto final. Ya lo he dicho, Nacho, todas estas introducciones que suele tener la saga Metal Gear, pues lo hemos visto bien en demos incluidas en otros juegos como el Zoe o bien de otra manera. Y todo esto no ha sido por otra cosa, nada más que porque Konami ha dicho a Kojima, mira, queremos que este año Metal Gear nos dé dinerito y si no va a llegar el juego así es. Este año, pues apáñatelas como puedas, saca esto y tú ya das la cara de cara a los aficionados, y esto sí es lo que ha pasado, y es que no ha pasado otra cosa, y es una muestra más de que la industria está, pues, digamos, perdiendo el norte de cara a los usuarios, y no. Vamos, entrar luego en debate de si nos dan a lo mejor 4 horitas más comisiones extras, pues sí, si no nos la hubieran dado, pues no, pues yo creo que hay que irse al problema raíz, sí, hay que irse a... Al origen de todo esto, vamos. El origen es lo que te he dicho, Relaño. O sea, yo en Tokio, en la entrevista con Kojima, yo le iba a preguntar. Bueno, y de hecho, Arturo, si te acuerdas, yo le pregunté en Los Ángeles, cuando estuvimos viendo Ground Zeroes, le dije, oye, ¿esto lo vas a separar y lo vas a vender por separado? Y me dijo, ay, no te lo puedo decir, son decisiones que hay que valorar, que no sé qué, de momento no lo sé. Esto lo dijo en el E3. Me lo dijo en el E3, y punto. Y después, cuando le volví, iba a preguntarle sobre esto, en plan, oye, ¿por qué lo has separado? No me dejaron preguntárselo, me dijeron que esto era una decisión que no correspondía a Kojima Productions y que era una decisión global estratégica de Konami. Punto. O sea, que aquí hay unos señores de traje que han dicho, esto hay que venderlo. Y una vez han dicho, esto hay que venderlo, pues Kojima ha dicho, coño, pues voy a ponerlo lo más presentable que pueda, voy a añadir el contenido mejor que pueda y a partir de ahí, pues dejar un producto decente ajustado al precio. Y bueno, no sé, yo... Y esto es lo que vosotros consideráis que es justo, ¿eh? No, yo creo que aquí se destapa. El concepto me parece una... A ver, que esto el ejecutivo de Konami que lo pensó es para decirle sinvergüenza. O sea, sinvergüenza. Claro. Sinvergüenza no, porque creéis que lo han hecho bien. Que no es, sé, que no, es un precio justo. A partir aquí de lo la importante, premisa, Mote, aquí lo importante es que por fin desvelas ante todos que, por ejemplo, a ti, ICO, que es un juego que dura 4 horas 60 pavos, te parece un mal juego. ¿Está bien? ¿Está bien? Albert, ¿está bien? Albert, antes, ¿está antes bien? De hacer demagogia conmigo, no te quedan horas y horas y horas. Bueno, está bien. ICO es pero un mal juego. Y horas. ¿Eh? Resident Evil 2, diciendo, se pasaba estoy, en hora y no media, hablando, también. No estoy hablando de ICO. Estoy hablando que aquí cuando tuvimos GT5 Prologue, ¿vale? Lo criticamos mucho y con razón, ¿vale? Porque dijimos, esto es una demo, que ¿cómo puede ser que nos cobren por esto? Y lo criticamos, y yo creo que lo criticamos acertadamente, y además, afortunadamente, tenemos un respaldo de usuarios que también lo criticó por lo mismo, por la misma razón, ¿no? Porque tenía la sensación de que lo que estabas haciendo era pagando por una demo, ¿vale? Y esto es fácil tirar atrás, o sea, se recupera un podcast, se mira y ya está, ¿vale? Ahora viene lo mismo, pero lo hace Kojima. ¡Ah, amigo! Porque GT5 Prologue, más rejugable que GT5 Prologue, dudo mucho que haya otra cosa más rejugable y que tenga más horas que GT5. Pues para, lo dudo pues, mucho. Diciendo que Gran Turismo es la secación de vueltas y vueltas y vueltas, te pones una carrera con 100.000 millones de vueltas y a ver si lo haces más rejugable que eso, ¿vale? En este caso, simplemente se le da un trato, creo con más cariño porque lo ha hecho Kojima, o Kojima es el último pobre, él no quería, pero claro, es que han sido unos más señores... cariño no, Mote, nah. Que Mote es buenísimo. Es bueno. Más fan de Kojima que yo, hay poca gente. Esto es una demo mira, con rank. Claro. Con rank. Gran Turismo 5 Prologue, firmado por... Te lo recupero, espérate, para que lo veas. Firmado por Albert Gil Moreda el 27 de marzo del 2008. ¡Oh! 8.5, muy bueno. ¡Hala! ¡Oh! No, o sea, es que escucha, es el mismo concepto. O sea, es el mismo concepto. Recupera, es igual. Recupera, ¡oh! Recupera, es igual. Es que... Fíjate que has venido precisamente a nombrar al otro, al que ha defendido... Ground Zeroes porque hizo GT5 Prologue. No es casual esto. Pero aquí en los podcasts, y lo podéis recordar, esto es fácil, es tirar de hemeroteca, dice que aquí se criticó o no se criticó, o se me está yendo la cabeza. ¿No se criticó GT5 Prologue realmente? Loco, te has vuelto loco. A ver, te has vuelto loco. Se te ha ido. Está ya, sí. Te digo más, escucha. Nadie criticó a Prologue aquí. Otra cosa. Gran Turismo 5 Prologue. Dejame un segundo. Gran Turismo 5 Prologue. Metacritic 80. Toma. Atiende. Vamos por encima. ¿Atiende? No, quiero decirte. A ver, hostia, un 80, hay notas por encima, notas por debajo. Era caro, Nacho, no conseguirás decirme a ver, barato, y convencerme a ver, está claro. A mí, que era caro y era una demo. Pero escucha, pero es que es caro, pero... es caro, lo estamos diciendo desde el principio. O sea, si quieres un juego que te amortice a un nivel, bueno, cada hora... barra euro, bueno, una relación mucho mejor, comparte un Skyrim. Perfecto, oye, sí, Skyrim. Sí, sí. Sí que todo, yo creo que coincidimos todos en que esto no es defendible. Podemos estar más o menos de acuerdo. No coincidimos pero... todos, Relaño. Hombre, no, pero lo que yo te quiero decir, Mote, a ver, aquí fan de Kojima mayor que hoy, que yo, poca gente en el mundo hay, ¿no? Pero yo no trago con esto, y yo creo que lo que Kojima, si hubiera tenido principios, aquí lo hubiera dicho, pues mire usted, si me va a obligar a vender una demo, me voy. Sí, hombre, siendo vicepresidente de Konami se va a ir, ¿sabes? Hombre, el año ya, que aquí que todo el mundo paga hipoteca y facturas, ¿eh? Dice que el Relaño no traga con esto y a las 9 está haciendo cola, ¿eh? Por él. También te lo digo. Hombre, que se lo compre. Yo lo tengo reservado ya. Revolución. Escucha, que se lo, y que el juego se va a vender bien tampoco me cabe duda. O sea, que esto se va a vender bien, se va a vender bien. Pero es independientemente de que sea bueno. Hombre, mejor que sea bueno, ¿no? Imagínate si fuera malo. ¿No? A ver, Enrique quería hablar. A ver, yo primero le voy oye, a decir. Pero que Rambo se vende por 40 euros, ¿eh? ¡El Relaño! Pero este es bueno. Primero le voy a decir a Mote que en el Ground Zero se puede conducir camiones, así que posiblemente ya sea más divertido que el GT Prologue. ¡Tanques! Partiendo de esa base, yo creo que es evidente que, analizando un poco la situación empresarial de Konami, que no está en su momento más boyante. Tenemos una saga Pro Evolution Soccer que va de capa caída hace un par de temporadas. Y que va en picada Y sin freno, no sabemos hasta dónde, si este año conseguirán recuperarla. Yo, sinceramente, lo veo muy complicado. Por otra parte, tienes un lanzamiento como Castlevania, que a priori parece que no ha vendido bien, pero bueno, todavía está por ver si cumple o no expectativas. Y al margen de eso, tienes un proyecto que no recuerdo el año en el que se inició la producción de Metal Gear Solid 5, pero puede llevar largo cinco y tendido, años. Cinco años. Seguramente hará 6 años cuando llegue, o sea... Esto hay que mantenerlo de alguna forma. Kojima no tiene un estudio para él solo con 30, 40, 50 personas trabajando a destajo con un sueldo y unos gastos. Encima otra, Roppongi, ¿sabes? Otra cosa es esta justificación, como dice Motena y dice Relaño, esté justificada. Recordemos que el capítulo del tanker, que recordar en Metal Gear Solid 2, venía integrado en el juego. La opción razonable y la opción retro, por así decirla, ¿cuál hubiera sido? Pues seguramente que este Ground Zeroes viniese incluido en el Castlevania como demo. En un país en el que, en una temporada de los años 2006, años 2002. Pero ahora en 2014 lo que importa es la pela y lo que importa es mantener un estudio que recordemos cuando siempre que saca un título tradicional triunfa, se lleva grandes notas, grandes referentes en la crítica, todo el mundo alaba a Kojima, etcétera, etcétera, etcétera. No me cabe duda a mí de que tanto Ground Zeroes como The Phantom Pain merecerá la pena, cada uno en su contexto, cada uno con su precio y cada uno en su momento. Y igualmente tampoco me cabe la menor duda, como ha dicho Jabote, que cuando saquen Phantom Pain, seguramente con la reserva te regalen este Ground Zeroes. O sea, yo no, se lo comen vivo, Enrique, no sí, puede hacer eso. También te dijo a ti Kojima en L3 que no creía que lo fuera a vender aparte y mira. A ver, sí, Nacho, que pasa un año y ya se permite. Nunca contestó. Yo creo que pasa un año y ya se olvida eso y se permite y el juego vendrá íntegro para que tú te compres la edición. Ver, sí, y te pongo un ejemplo, Jabote, dentro de la misma casa y hablando de Castlevania, reservas Castlevania Lord of Shadow 2 en PSN y te viene el Mirror of Fate. Y te lleva gratis el Mirror of Fate HD. O sea, exactamente, sí, que está clarísimo. Y no hace un año siquiera, está claro. Lo único es eso. Que no, yo creo que se lo come en vivo, no puede hacer esto. A ver, bueno. ¿Y si lo hace? Porque están pues se lo comerán vivo, ¿sabes? Bueno, no, por 20 euros. Tres cositas rápidas. Una, yo creo que estamos dándole muchas vueltas, pero no tenemos que olvidar que esto, me imagino, Konami lo tiene que haber pensado y repensado. No van a hacer algo así sin darle vueltas al asunto. Y una vez se ha decidido, salía la cosa. No, es lo que ha dicho Enrique. Oye, esto hay que mantenerlo. Eso, por supuesto. Digo, una vez que está hecha la decisión, está tomada, aquí las cosas están decididas si uno lo quiere comprar o no. Por ese lado. Yo creo que está bastante claro, o sea... Pero es lo que decía yo al principio, tú muy vas a comprar... Fan. Claro, o sea, si tú eres un fan de Metal Gear, lo vas a comprar y posiblemente los 29 euros te van a cundir, pero vamos, le vas a dedicar más horas que a cualquier otro de 60. Quiero decir con esto, a ver, que es que yo soy el primero que me gasto 10 pavos en un traje de un personaje del Dota, al igual que Mote, por un personaje, se gasta 10 pavos en el League of Legends y él cree... Tendría que ver tu cuenta. Él cree que esos 10 euros están bien invertidos porque le va a dedicar horas, porque le gusta el juego y porque, coño, porque salen rentables, al igual que otra persona dirá, no, a mí esto para mí no es justificable, pero podemos criticar la decisión de separarlo o no, pero el precio yo creo que no se puede valorar si una cosa es cara o no. Depende de la persona. Hombre, se puede valorar, Albert, porque el precio está... 6, 7 horas, que te han dicho esta gente, a 29 euros... Por mucho que te apetezca ir al McDonald's, por decir una... No vas a pagar 50 euros o 100 euros por un McMenú. ¿Entiendes? Para un Metal Gear con un McDonald's. Venga, espera un momento, no os volváis locos. Hablando del precio, me da la sensación de que si lo planteáis un poco seriamente, teniendo en cuenta lo que valen los DLCs, hablabais antes del Left Behind y demás, teniendo en cuenta lo que aporta este juego en contenido, precio por debajo de este no tendría ningún sentido que se pusiera. O sea, es el precio que seguramente tiene que tener, teniendo en cuenta cómo está el mercado del videojuego, cuánto vale un videojuego. Y rebajado, al principio era más caro, ¿eh? ¿No? Sí, porque eso no tenía razón de ser. Eso 40 pavos sí que es para darle. Eso sí que no, eso sí que eso no. Bueno, vale. Perdonad. Está ahora mismo la venta del Corte Inglés, por decir una tienda. 30 pavos. Rápidamente, hablando del precio. Los juegos valen lo que valen. Todos sabemos lo que vale un juego completo, nuevo. Bueno, pero es que estamos hablando antes de tiempo. No tiene nada que ver el precio al final con la duración, porque un juego como Skyrim puede tener tropecientas mil horas y un juego como, no sé, The Last of Us puede tener muchas menos y no por eso va a ser más barato. O sea, al final el precio no va en relación a la cantidad de tiempo que te aporta el juego. Eso por un lado. Por otro, si hay una marca, si hay un juego que puede seguramente permitirse el lujo, y esto lo digo como fan, ¿vale? De la saga, digo, de poder hacer esto, insisto, Konami lo tiene que haber pensado mucho, es Metal Gear. O sea, esto no va a fracasar seguro, sino ya lo veréis. O sea, va a vender como churros. Y Konami al final acabará diciendo, ¿veis? Como teníamos hasta razón. Y luego el miedo que yo tengo es que se pueda popularizar. Yo lo que me... Un segundito y termino. Que se pueda popularizar, que haya otros que se atrevan a subirse al barco, aunque me da la sensación de que para esto hay que ser, pues eso, una franquicia puntera y muchos no se van a atrever. Y en fin, ver si al final acaba cuajando, pues oye, nos tendremos que llevar las manos a la cabeza. Y si no, pues será una anécdota por la que muchos habremos pagado porque no nos podemos esperar un año hasta disfrutar del quinto completo y en fin, nos volvemos locos y ya está. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que el precio no va relacionado con la duración y ya lo he defendido. Pero también es cierto que este es un caso muy especial. Porque no estamos hablando de una experiencia que empieza y acaba, como es Journey o como es Left Behind de Last of Us. Estamos hablando de un pedazo de juego quitado que vamos a ver a qué sentido tiene por sí solo, ¿no? Y yo creo que ahí es el tema del debate, más que si dura 5 horas y vale 30 euros, porque al final, si es justo o no lo que pregunta Mote, dependerá pues de la experiencia que viva cada jugador. Pero sí que es cierto que la polémica viene de coger un pedazo, quitarlo... Y proponértelo como juego físico que no acaba de quedar claro si es una demo, si es no sé qué. ¿Qué es eso? Insisto, lo que yo quería agregar. No es el precio de un juego. Evidentemente que hay precios por 10 euros que pueden ser mejores o juegos que valgan 60 o 70 que valgan la pena. Sino este caso concreto es el que a mí me escama. Este. No pagar 30 o 60 euros por un juego que dura 5 o 6 horas. Eso da igual. No estoy diciendo en este caso concreto es el que considero que aquí se están equivocando. Lo vuelvo a explicar. Pero el juego acaba. Es que no es un juego al uso. O tiene un arco argumental completo. O sea, otra cosa es que tenga más o menos peso dentro de la trama general, pero es un puente. O sea, sorprende. Hay un principio, hay un final. Pero, la postura de Mote, gran defensor otra de la cosa. Saga Metal Gear en todos sus capítulos. Sí, sí, bueno, es verdad, hay que tener en cuenta que Mote ha sido un defensor de la saga siempre, ¿eh? Sí, pero, sí, se nota. Pero a diferencia desde la primera entrega. A diferencia de ti, cuando critico las cosas, yo por lo menos las juego y he jugado a todos los Metal Gear. Dejamos una cosa importante. Importante que no es un Metal Gear al uso tradicional. Hasta el puto ACID he jugado por culpa de Nacho. ¿Y en japonés? Déjame una. No me puedo creer que te comparas el ACID. Bueno, espera un segundo. Quería decir que hay que tener en cuenta que el paso de Metal Gear Solid al sandbox y en el estamos jugando, que veréis mañana por la mañana, me pego, creo que han sido 20 minutos haciendo una misión que no es como antes, que era ir del punto A al punto B y solo había esa resolución. Ahora mismo es sandbox. Puedes abordarlo de la forma que quieras. Puedes, a ver, no dejan concretar estrategias de resolución o lo que puedes hacer, pero para el concepto de resolver la misión es cercano a Grand Theft Auto 5. O sea, tú tienes campo mega, tienes unas herramientas, tienes unas posibilidades, haz lo que quieras con ello. O sea, que es que eso no es que digas, es que la misión se pasa una forma y se acabó. No. Hay varias formas diferentes de pasar las misiones, y os lo digo, cuando estábamos hablando de la prensa internacional en Tokio, en la cena, en los círculos y tal, ahí salieron como 4, 5, 6 formas diferentes de abordar las misiones, de rescatar a los prisioneros, o sea, que no es que te lo vas a pasar una vez y se acabó, que si quieres, puedes seguir jugando y jugando. O sea, vale que no seas, si eres un jugador dedicado o si eres un fan de la saga, vas a hacer una vez y punto. Vas a ver el arco argumental, que está bien resuelto, que al final te coge el corazón en un puño, que es crudo, que es emotivo, que como decía Kojima, es una historia de venganza y punto, pero si no, le vas a meter horas y esto de los rankings online va a ayudar. Pero vuelvo a repetirlo del principio, esto no tenía que haber salido, pero una vez ha salido, Kojima lo ha vestido de una forma que equipara lo que vas a pagar por él al precio que se están pagando DLCs y contenido del estilo. Eso, vamos, quiero reseñarlo porque es así. De todas maneras, yo creo que habría que preguntarse, dejando a Kojima al margen, ¿a qué se dedican en Kojima Production? Porque vamos, 5 años de desarrollo para un juego, incluso hoy en día es una salvajada, una verdadera salvajada. Y luego han tenido ahí también el Metal Gear Rising, que lo tuvo que terminar una tercera compañía, porque si no el juego no podía salir. No tuvo que terminar, lo tuvo que hacer entero. Sí, o rehacer entero. O sea que ese equipo de 50, 60 o 70 personas, yo creo que también habría que preguntarse a qué se dedican, ¿no? Y vamos, y respecto a lo que he dicho antes, yo creo que sí, que Kojima debería irse. Oye, Koji Igarashi se ha ido. Ha cogido. Pero porque está para vestir Santos. ¿Y qué hace Igarashi? Pero bueno, ahora se monta. 5 años chupándose el dedo en Konami, no ha hecho nada el hombre. Pero de todas maneras, Kojima se va. Y ahora cuando puede hacer algo, se va. Claro, ahora Kojima se va, monta un crowdfunding y entre Fran y yo, pues le ponemos la pasta y ya está, y que haga lo que Ferrari, quiera, un nuevo Polisenado o lo que sea. No dice que se quiera ir de la saga Metal Gear, pues que lo demuestre, que lo demuestre. Venga, a ver, vamos a centrarnos. Albert, me imagino que la gente, me imagino no, porque lo estoy viendo en Twitter, hay mucho movimiento y este tema está creando mucha, mucha polémica, a ver. Que si hay polémica, madre mía, o sea, acaba el podcast aquí. Si me pongo a leer los todos, acaba el podcast aquí. Mejor, porque querían hablar de un juego de cartas. Hostia, por cierto, Nacho, era? Nacho, yo insisto, Nacho, sí. ¿Tú has calculado lo que ha aportado el Salva en todo el debate? Sí, sí, esto, vamos, Salva asiente, tiene sus frases hechas, tiene sus muletillas, queda bien, ¿sabes? Cada X tiempo habla y facturando. Hay una habitación triple, para lo de Málaga vas tú. Salva. Es que a mí me sale mal porque la semana pasada os di una lección magistral de Titanfall y de Dark Souls y he pensado que hablen hoy los otros. Sí. Una va, vez que está escucha, bien. Mensajes. Mucha gente apoya lo que dice Mote, ¿eh? O sea, no, pese a que ha sido de los únicos o el único aquí en el podcast en contra de esta decisión de Konami, hay mucha gente que estamos quedadillos. A ver, que escucha, que la decisión no es la mejor y nos parece, y aquí creo que ha quedado claro eso, que de los de aquí, o sea, de los que estamos aquí, nadie diría ponme dos de estos, o hazlo otra vez. Correcto. No, ¿eh? No, ay, eso no es. No, pero una vez está tomada esta decisión, el juego está, lo repito, bien vestido de contenido y te va a durar mínimo 5 horas. Que es, coño, lo que dura otro Left Behind de The Last of Us. O sea, venga, que está te lías. Ajustado. Que coño, te lías. Es que el concepto no nos gusta, eso que quede claro. Castolo, el problema de esto es que si triunfa puede abrir la puerta a que las demás compañías hagan lo mismo. Peligrosísimo. Gabriel P. dice, con Ground Zeroes empezamos la generación de pagar demos ampliadas antes que el juego. No será el único. Tiempo al tiempo. Dice el Trono Nocturno que, joder, cómo se nota que a Mote no le gusta un Metal Gear desde los de MSX. Lo que decíamos. Los buenos. De MSX te gustaba, Mote. Joder, Marco dice que es un robo a mano armada al Butsam. Dice que Mote no trolees, que así costará 5 euros para ti. Hostia, no hay comas. No puedo leer. Mote que no trolees, básicamente. Que dice que 5 euros que no es un precio a pagar por un Metal Gear. Baltasar, un poco lo que decía yo. Dice, Resident Evil 2 fue un hit de 4 horas de duración. Lamenté mucho su duración, pero nunca me arrepentí de su compra. Al revés, el tiempo... Mirando para atrás, yo es que pagaría hasta 200 euros por ese juego. Pero los Resident Evil es distinto, porque eran juegos que te podían durar... Porque son juegos que te podían durar 10 horas y a la segunda te duran 2 horas porque ya sabías por dónde se iba, pero no era una duración estándar. Pero igualmente, es que es cierto eso. O sea, coño, es una demo bien vestida y rellenada con contenido para que te dure, pero es que es una demo, es la demo más cara del mundo, es cierto. Bien. Quedemos con esta frase. Daniel, pero bien vestida Enrique, de contenido. Enrique, tuitea eso. Métele el viaje. Tuitea eso. De Nacho. Daniel, mucha gente se compró Ender por la demo. Solo por la demo, Metal Gear Solid 2. Menos quejarse. Para The Enders. Exactamente. Si no lo quiero, no lo compres y ya está. Juan Serrano, yo seguramente lo jugaré porque no me gusta perderme nada importante, pero me parece un robo. Castor dice, el precio debe estar limitado según lo que compras, un juego completo X, un DLC Y y un prólogo Z, como mucho. Me parece buena decisión esa, ojalá. Pero ¿Y quién establece no eso? ¿El caballo de Oblivion? Es que esto no caballo es un prólogo, es un juegazo completo, intenso, cuya intensidad nadie ha dicho eso. Nacho, todo esto lo empieza. ¿Y Rambo cuánto de debería costar Rambo entonces? Nadie ha dicho eso, Motenay, aquí, que yo sepa. Que como para no vestir a Metal Gear, a este Metal Gear de prólogo, pues yo diría esto para venderlo como juego completo. Tú si fueras Product Manager, vais a matar al final, basta. Turno de los oyentes. Juan, tu trabajo también es moderar un poco esto, ¿eh? Me encanta el salseo, que se peguen. Bueno. Yo creo que Motenay, después de haberse comprado el Acid, ha sido un hater ya de la saga, porque es que no hay forma vaya, ya. Vaya, le he quedado traumatizado. Tú me convertiste en hater. Me convertiste en lo que soy. Un juego de cartas en japonés. Rencor y odio. Sevili dice que con un precio más barato, me parece que Ground Zeroes no sería una mala idea, pero puede sembrar un mal precedente. Decía el Truno también que digo yo que el Ground Zeroes sale para PC el año que viene junto al resto del juego, ¿no? Hay un poco lo que decía, ¿quién era? Enrique, de que tú crees que va a salir el pack entero. Sí, vamos, lo tengo más que claro. Sergio Moreno decía que el mejor ejemplo de Virtuous Mission, haciendo un poco conociendo lo que decíamos al principio, sería el tanque de Metal Gear Solid 2. Quizás se parece más a eso lo que se ha hecho, pero pagando. Turno Nocturno dice, ¿queda algún programador de la Konami de los 80 que no sea Kojima? Porque Iga se ha ido otro día y ya no lo reconozco. Akashi dice que Kojima es un genio hasta para esto, nos vende un DLC de unas horas a 30 pavos. Y Daniel Sánchez, ahora que la serie Metal Gear se está reconduciendo para bien, a los que no nos gustaba desde el Metal Gear Solid 3, nos gustará ahora. Y paréntesis, Mote, Nai, va para ti, dice que te va a gustar este, Mote. Es verdad, o sea, desde el 3, Mote, bueno. Pero es el mejor Big Boss, eso es así, es así de simple, o sea, y por posibilidades, y por estética, y por evolución del personaje, los fans van a disfrutar. Es caro. Pero es bastante bueno. Oye, que es que no te entra... A ver, aquí es importante dejar claro lo que es y que cada uno tome su decisión. Aquí nadie está obligando a nadie. O sea, igual que nosotros mañana en el review... Es que nadie está intentando vender la moto porque sea de Kojima. Y Konami no ha mentido tampoco, ojo, ¿eh? Se nos ha dicho lo que es el juego, lo que sí. Es esto, este experimento. O sea, nadie va a comprar una cosa pensando que es otra. Poco sí que ha mentido, que no. Juan, o ha adorado la píldora, digamos. Que no, hombre, que no relaño, coño, que pero estoy diciendo yo que esto... Esto estaba dentro del juego y lo han segregado, lo han sacado después, se han callado, en el E3 no quisieron decirlo, yo solo pregunté, me toreó, no me quiso decir, me miró mal Kojima, de hecho estaba ahí Arturo con la cámara y lo vio, y ahora pues esto lo han sacado. Pero Nacho, Kojima dijo que lo hizo porque se lo pidieron los aficionados, o sea que... Y hombre, claro que sí, claro, venga, hombre, esto está hecho... Hombre, por eso te digo. Esto está hecho porque en Konami han dicho que se haga. Albert, ¿terminamos? No, vamos a seguir dándonos leches. Sí, pues venga, dale pam, caña, pam, si hay pam. Más mensajes ahí. No hay más mensajes. Bueno, han llegado un montón, tírale ya. O sea, siguiente tema. Oye, que llevamos una hora de podcast, ¿estáis locos? Bueno, pues venga, Juan, retropodcast que nos vamos. Sí. Bueno, antes de que no vayamos al retropodcast, venga, vamos a pasar de cuestión, ¿eh? Dejamos Metal Gear para que la gente se siga pegando tortas en Twitter. Nosotros podríamos seguir otra hora dándonoslas aquí, pero tenemos otros dos asuntos de los que hablar. El primero, aunque alguno haya dicho por ahí que no le termina de hacer mucha gracia, es ese Hearthstone, ¿no? Que Blizzard lanza por fin, después de aquella beta que causó furor, ese juego que recupera lo mejor del Magic the Gathering, con el que muchos estuvieron pues pasando sus años mozos y no hace además tanto, sobre los tapetes, sobre las mesas, con aquellas cartas, y ahora en formato digital, para PC, por fin, un juego que además en Battle.net, ahora me corregiréis, creo que es gratuito, con lo cual, pues alegría doble, termina por salir a la calle. La versión final, chicos, esto es tan enganchante como parece, ¿eh? Los que lo han probado no tienen dudas, ¿no? ¿Qué me decís? Bueno, creí que iba a cogerlo Nacho, pero... Lo abro no, yo. Estoy peleándome con Albert en el chat. Ya, sí, estamos aquí todos. Se cancela, ¿eh? Yo veía que se cancela, ¿eh? Se van a pelear, Albert, se van a pelear. No qué me fastidies, ¿eh? Bueno, en fin. Sí, lo que decía Pam, efectivamente, Hearthstone no ha sido ninguna sorpresa porque ya la beta tuvo muchísimos seguidores, gente jugando todos los días desde que se dio al público. Y nada, cuando ha salido la versión final, pues hemos visto que ha habido algunos desajustes, algunas pequeñas cosillas, bugs visuales y quizá gente que esperaba más cartas, pero lo cierto es que esto es un juegazo gratuito y como hacía tiempo, bien decías, que no veíamos en las cartas coleccionables, sobre todo a través de internet, ¿no? Es un juego muy visual, un juego muy sencillo y un juego que también ofrece cierta profundidad para quienes son expertos o conocedores de otros juegos. Leía yo por ahí en los comentarios del análisis que mucha gente referenciándolo sobre todo a Magic, como bien has dicho, porque es a lo que más se parece, pero también a otros mucho más complejos como puede ser por ejemplo Duels of Champions e incluso bueno a juegos pues como Yu-Gi-Oh! O Pokémon, que pese a su estética más infantil también tiene un sistema de combate parecido. Pero lo bueno de este es más que nada que la curva de dificultad, cómo empiezas sin saber nada, sin tener ni idea de cómo se pelean las cartas entre sí y cómo vas evolucionando tú como jugador a la vez que vas desbloqueando más cartas, adquiriendo más sobres con oro del juego, no es necesario pasar por los micropagos y te vas enfrentando a otros jugadores y otros magos, creo que Mote también lo ha dado bastante y me puede reforzar esto, consigues hacerte barajas bastante personalizadas dentro de lo que son las 300 cartas que hay. Hay que tener en cuenta que se va a expandir, que Blizzard va a estar detrás y que, bueno, que podemos esperar pues muchas colecciones nuevas y nuevas estrategias y nuevos mazos. El único problema es como la gente está tanqueando sus propias cuentas. El juego está bien, ¿eh? Es un juego entretenido, es un juego que para echar unas partidas, pero el problema es que el matchmaking no va bien. Esto hay que decirlo, la gente se tanquea unas cuentas, como tienes un cap, de un límite de puntos que tú puedes ganar al día, sí. La gente tanquea, pierde muchas, igual estás jugando contra un tío que es muy bueno, que pierde muchas partidas a propósito para bajar, sí, para bajar su cap, o bien te encuentras a un tío con unos mazos de nivel bajo que dices, imposible, con unos mazos que dices, o bien este tío ha pagado 300 euros por esta baraja, o es imposible que tenga que juegue con estas cartas. Hombre, te digo, Mote, hay gente realmente, por supuesto, pagando. Hay un paquete, por ejemplo, de 40 sobres por 45 euros que, sinceramente, te van a tocar muchas cartas legendarias, te van a tocar muchas cartas raras, y como no, como en todo juego, eso marca la diferencia luego antes de determinadas jugadas. Pero eso no te va a asegurar. No te va a asegurar. Su matchmaking de esta forma tan artificial es algo que Blizzard tendría que mirar, porque para un tío que empieza es muy frustrante. No lo veo frustrante para alguien que empieza. Podemos centrarnos en que es un auténtico juegazo y que incluso una baraja de Murlocs que vale 3 duros o 10 partidas puede, sí, ganar a la mejor de las barajas que pueda hacer quien sea. Por el clásico y famoso factor suerte que tienen todos los juegos de cartas. O sea, Sí, Albert, totalmente de acuerdo. No solo eso, claro, sino que es un juego donde tener muchas criaturas, puesto que el defensor, al contrario que en otros juegos, no puede bloquear lo que quiere, sino que tú eliges si pegas al otro jugador o si pegas a sus criaturas. Tener muchas criaturas aquí da bastante ventaja. Es un juego muy de combate, muy visceral. Déjate, entonces, es un juego de todo. Hay barajas de utilidad. Hay barajas sí, de hay barajas de chico y hay barajas que no llevan ni una criatura. Pero claro, lo que te quiero decir con esto es que efectivamente una baraja de Murlocs toda llena de unos, fuerza 1, resistencia 1, pegando ahí sin parar, pim, pim, pim, pim, pim, en un momento le machacas al otro los 30 correcto puntos de vida y no te has gastado un duro, porque son todo cartas comunes y que simplemente sinergian entre sí. Correcto, ¿no? Correcto. O sea, es un juego que sigue la filosofía que, bueno, luego discutiremos con Mota a ver si nos da tiempo, que creo que está empezando a perder, pero creo que este aún mantiene esa filosofía de Blizzard de hacer juegos sencillitos, pero que tienen mucha amiga detrás. Me recuerda un poco a un StarCraft traspasado a juego de cartas, sí. Quiero decir que en un StarCraft pues había estrategia, que era sacar marines a piñón y podían llegar a funcionar si las ejecutabas bien, y aquí hay barajas sencillitas que si las sabes jugar como Dios manda y tienes ese pelín de suerte de, bueno, que te salgan las cartas en el momento oportuno, puedes llegar a jugar. No me parece un juego excesivamente pay to win, pese a que se pueden comprar cartas, como bien decís, comprando sobres. No me parece pay to win. O sea, Tú puedes comprar una carta, una baraja entera de legendarios, y es imposible que una baraja entera de legendarios tú a mí me ganes. Así de claro te lo digo, imposible. Entonces, bueno, hay que equilibrar un poco la baraja, hay que saber a lo que vas, hay que saber cuál es tu táctica, si quieres una baraja rápida, si quieres una baraja, como dice Jabote, a base de bichos, a base de habilidades, a una baraja de control, una baraja duradera. O sea, hay muchos tipos de baraja. Tú, a medida que vas jugando, a medida que, como dice Mote, hay que ir corrigiendo un poco el matchmaking, pero tú vas desbloqueando cartas. Tiene un sistema muy interesante para hacerte la baraja, que es desencantar las cartas que no te interesan. Sí, y crear las que quieres. Exactamente. Sí. No es simplemente comprar y a ver si de aquí 3 años me toca la que quiero. No. Tú posiblemente vayas ganando cartas en las arenas, vayas ganando sobres y demás, que quizás lo que te toca no es lo que tú quieres, pero puedes llegar a desencantarlo para crear lo que tú sí quieres de entre toda la colección de cartas que hay. Quiero decir con esto, a medida que juguéis, o sea, tardaréis más, tardaréis menos, os costará más o menos, pero al final podréis llegar a tener la baraja y la carta que vosotros os dé la gana. Una vez llegado a ese punto, pues es perfeccionar. Todos hemos jugado a Magic, o sea, todos sabemos que llega un momento, pues es, mira, quito esta, meto dos, pruebo, me voy dando cuenta. Creo que como juego de cartas simple a nivel de mecánicas y de reglas, creo que es muy profundo. A mí, sinceramente, apoyo totalmente, ya desde que lo jugamos en la alfa y beta, a Mote y yo y Fran, que fue uno de los primeros que entramos, a mí, apoyo totalmente ese 9 y me parece un auténtico juegazo, o sea, pero un juegazo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho. Un sí, detalle. Mote. Juego de cartas de Final Fantasy VIII, ¿os acordáis? Sí. Que era un juego también aparentemente muy simple, chulo, ¿no? Y el del 9. Yo, yo creo que me tuvo más horas jugando que sí, correcto, que a propio Final Fantasy. Pero es una cosa que parece sencilla, ¿no? Pero que esconde una profundidad. En ese momento, pues Final Fantasy pues no tenía nada que ver con Magic, ¿no? Y este tiene más que ver con Magic the Gathering, ¿no? Pero ese nivel de detalle, ¿no? Ese nivel de que es fácil de aprender. Pero a la vez, cuando tú te vas, ostras, pero ¿y si saco esta baraja en un momento? Porque claro, con esta combinación te deja rato después, ¿no? Incluso rato que tú tienes así totalmente libre, ¿no? Mientras conduces, tal, pues te dejas, no, porque con esta combinación, no, con esta baraja yo podría, ¿sabes? Ser un juego que te deja pensar con la suficiente profundidad para que la mecánica que tiene pues te permita cierta creatividad, ¿no? Alguien con mucha creatividad, y por qué no, con un poco de suerte a lo que salgan las cartas, pues puede conseguir muy buenas partidas. Premiando la inteligencia, ¿no? Premiando el saber hacer, no simplemente copiando lo que otro ha puesto en una guía del de esto. Digamos que tiene un metajuego, lo que llamamos correcto. Pero una pregunta, yo que no soy experto, ¿evoluciona y mejora al solitario de Windows de toda la vida? Oh, no contestéis. Si esto lo voy a abortar en todo el programa, Nacho, cancela el billete de Málaga porque es dinero tío. No, se lo va a ir a Málaga. Ah, vale, entonces, correcto. Bueno, no, yo... Hombre, si está Fran. Uño, si no... ¡Hostia! Fran. Tú tampoco has hablado nada. Es que de Fran, que es el adjunto, nadie dice nada, claro. ¿Sois Neymar? ¿Te la junto? Pido cobrar el doble que Fran. Vale. Y yo pido tu sueldo. Que, por cierto, me he dicho antes que tú no estabas, Nacho. Me parece fatal que este juego lo haya analizado Jabote y no Fran. Fran está un poco gandulillo, ¿eh? No, pero escucha, Jabote... Yo soy... El jugador de cartas es un taur, el tío, ¿eh? Claro, es profesional, sí, sí. Y a partir de ahí tiré con esto, sin miedo, Jabote. Y sorprendiéndome a mí mismo, ¿eh? Que yo era bastante reticente. Jabote era traficante Magic, de cartas Magic en era la traficante, carrera, sí, sí, era del mercado. Sí. ¡Que viene el blanquito! Pues poca broma, porque en la oscuridad se le veía, ¿eh? Jabote analizó el Hermenegildo Bobadilla Moves Simulator, que fue el de los primeros juegos de cartas que tuvimos en PlayStation. No, pero deja de hablar a Fran. Es que... Va, Fran, procede. Ah, ¿me dejáis? Sí, va. ¿En serio? Me has clavado el diablo a mí, cabrón. Bueno, va, sigue. Ay. En fin, que lo que os comentaba, que la nota me parece muy justa, me parece un juegazo, es un juego muy accesible, es un juego muy rápido, que eso también es muy bueno. Porque la gente, pues, bueno, pues hay partidas largas, es satisfactorio, no se alarga demasiado. El único problema, así pensando un poco a medio y largo plazo que le veo a Hearthstone, es el tema de cómo va a evolucionar y cómo la profundidad del juego va, digamos, se va a desarrollar. No, creo que no es un juego de cartas demasiado complejo. Y me preocupa que a largo plazo, o sea, digamos, no presente fórmulas como para decir que se mantenga, que sea tan interesante como puede hacer, como es ahora. No estoy de acuerdo, Fran, porque esto se hace simplemente igual que lo ha hecho Magic, se ha ido complicando. Magic hoy en día es muchísimo más complejo de hace 10 años y se hace introduciendo habilidades que no existían. Por ejemplo, Escudo Divino aquí en Hearthstone es una habilidad... bastante, que da mucho juego, o sigilo. Son habilidades que te permiten dobles ataques, que te permiten no ser objetivo de hechizos ni habilidades. No olvidemos. A medida que introduces cosas, lo complicas hasta que llega un punto que realmente. A mí personalmente. No olvidemos. Un segundo, Albert. Yo personalmente, sí. Lo único que voy a apuntar es que personalmente la base, como me parece que tiene, digamos, más amplitud, tiene más. Un juego que se llama Hex, que está ahora mismo en beta. Que tiene una base más amplia y que tiene un futuro, digamos, más generoso a la hora de presentar, porque la base me parece que está más preparada para expandirse en el futuro. No olvidemos, Fran, no olvidemos que esto es el sustituto. O sea, este juego lo que hace es cargarse el juego que ha triunfado de cartas físicas de Blizzard y es el primer paso de meterse en el mundo de las cartas digitales, que está triunfando tanto con Magic, como dices tú, con Hex, como con otros juegos, y quiere meterse aquí en este género. No olvidemos que en el juego de cartas físico, o sea, tú ahora mismo, si fueras Blizzard, puedes, aparte de sacar el Monk y el DK, que ya han dicho que lo sacarán, tú ahora mismo puedes meter un contenido que sea PvE y que yo pueda jugar contigo contra, por ejemplo, un boss, tu baraja y la mía contra otro. O sea, esto pero es que se puede ampliar. Es que eso, ese es el problema, que eso no es que solo exista ya, sino que ya existía en anteriores juegos de cartas de en el físico. Había raids y lo había... Lo que te está diciendo Jabote es que el juego puede ampliarse un montón, todo bueno, lo que te la gana. Veremos. Oye, yo lo que quiero apuntar sobre todo es que una vez más aquí no se cuida nada lo que es toda la parte monojugador. O sea, la CPU es lamentable, vamos. No realiza estrategia alguna, es facilísima y te cansa pues a los 5 minutos. Y oye, bien es verdad que tanto este juego como otros están claramente enfocados a la modalidad online, pero oye, ¿en qué trabajo cuesta, digamos, curarse una IA medio decente, no sé, para entrenar o para que te apetezca a lo mejor echar una partida en solitario? Pues no sé, que estás en algún sitio que no tengas internet, que se te haya caído, yo qué sé, cualquier cosa. Y vamos, este juego tampoco lo hace. Y es como que Titanfall, para haber puesto esto, mejor que no hubieran puesto nada, sinceramente. Hostia, la falta de amistad de Relaño es que te condiciona a valorar cada juego, macho. Joder, macho. Es que es verdad, es que no hay juego online en el que el tío no meta la pullita de que como no tiene amigos, pues no puede jugar. Coño, todo el mundo ahora mismo puede jugar con quien sea. Los hostia. Solitarios también jugamos. Hostia. Bueno, Relaño se iba a los recreativos con monedas extra. Oye, ¿quieres echar una partida? Es que me veo. Sí. Te invito. Me ponía en el ese cumpleaños. Si no, con arandelas. Al hijo de Relaño. Ahí en el sofá. Al hijo de Relaño, que es un campeón que apunta maneras, que le regala a su padre un juego multijugador y el padre, pues no juego contigo porque no tiene single, no sé, es que lo estoy viendo. Ya me inventaré alguna excusa, sí. Alberto, ¿estoy mensajes o qué? Sí, hay mensajes. Hostia, es que me haces hablar, tío, y me lía. Venga, anda, dale. Dice el turno nocturno, dice, Hearthstone es pura maldad. Te echas una partida en 10 minutos que tienes libres y acaban siendo varias durante 2 horas. Y espérate tú no a que esto salga. Oye, esto es Mote, y que sale para móviles, ¿eh? Y para tablets. Ojo, ojo con pero, eso. Pero esto es verdad, ¿eh? El poder, esto no se ha dicho aquí, pero el poder de enganche que tiene, o sea, la capacidad que tiene para quitar tiempo, es un robatiempos, ¿eh? Mucho, mucho, este sí, es verdad, sí. Dice Carlos Forcada, dice, yo llevo una enganchada al Hearthstone que no es normal, me lleva a mi etapa del instituto y a Magic. Carlos, y... a ver si te escribes algo, macho, que hace tiempo ya que no le prodigas por las páginas, ¿eh? Un saludo. ¡Pum! ¡Zasca! Y Heavy Lee dice que Hearthstone me gusta, no es un mal producto, dice, pero que un 9 es excesivo. El juego sigue pareciendo una beta incompleta. La verdad es que tiene algunos errores que esperábamos que arreglase con el lanzamiento y ahí está. Algunos errores visuales, vamos, tonterías. Vamos a rajar del Giros, va. ¿Nos da tiempo o qué? Sí, sí, ya, pero antes de que lo hagamos, Jabote se pira, ¿no? Tú vas. Sí, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir aquí. Me voy a jugarme otra vez el Metal Gear. No hombre. Os veo la semana que viene. Hasta luego. Por cierto, yo también me voy. Un abrazo a todos. Vale, abrazo. No, quieto. Bueno, dicho lo cual, se ve mucho mejor en Play 4 que en One, ¿eh? Se nota muchísimo, ¿no? 1080p frente a los 720, ¿eh? Hoy. ¿El Hearthstone? Sí. Este hombre, no, además, este hombre. Vaya. ¿Dónde ha caído este hombre ahora? O sea, ahora llega con los 720. Ahora el retardo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Jabón ha dicho que se va a jugar al Metal Gear. Ha dicho, oye, me voy a jugar al Metal Gear. Y he dicho, coño, pues se ve mejor en Play 4. Oye, Nacho, ¿algo que quieres añadir antes? ¿De Castlevania? ¿De Castlevania quieres decir algo? Juan. ¿Qué pasa? Hasta luego, hasta la semana que viene, ¿eh? Bueno, a ver, gente, vamos a dedicarle un rato a Heroes of the Storm, que... Hostia, que se ha pirado de verdad. Bueno, vale. ¿Veis? Ahora... Esto es una lectura V de Vendetta. Podemos con el jefe. Podemos con el poder. Vale, ha vuelto. Callaros. Ha sido un rage quit. A ver, digo, vamos a dedicar un rato a Heroes of the Storm. Bueno, lo vimos hace ya un tiempecillo y desde entonces el MOBA de la gente de Blizzard, pues parece que genera expectativas. Ahora hay una alfa, ¿no? Técnica abierta en territorio norteamericano ahí para que la gente lo trastee y vamos a ver si esa competencia que se presume le plantará, ¿no? Esa cara que le tienen que plantar a League of Legends y a Dota, pues al final acaba cuajando. Hay una historia, creo que Enrique es el que se va a encargar de contárosla, que tiene que ver con un encuentro digital de este jueguecito, Enrique, al que la gente le tiene muchas ganas, tío. Pues sí, la verdad es que esta semana, el miércoles a las 5:30, si no hay ningún tipo de cambio, vamos a tener a uno de los responsables desarrollo de, pues, del equipo. En el caso de, por una parte, estará Moten ahí emitiendo su partida, que esperemos que no se termine echando atrás, que por ahí me ha llegado un run de que se va a terminar echando atrás, ¿eh, Mote? No, yo no. ¿No? Sí, sí, no, dice no, que hay mucho ping, que tal. Mucho ping, que, que no funciona. Yo la emito, si no hay problema. Y ahora que has dicho lo de encuentro digital, esta semana vamos a tener otro encuentro con uno de los responsables de Diablo, si no me equivoco, Reaper of Souls, y bueno, tendréis más detalles sobre esto en la sección de noticias, como siempre, ya sabéis, podéis dejarnos las preguntas por Twitter y también preguntas por Zona Foro. Y hay regalito, ¿eh? Ya veréis lo que hay. Juan, yo creo que le has pillado un poco en fuera de juego, ¿eh? Es que sí, me ha confundido el término, me ha dicho encuentro digital. Y aprovecha, dicho, pues aquí yo creo que un poco de... la gente no se ha enterado bien esto, ¿eh? Va, vamos a darle palos a Heroes. Bueno, pues he estado jugando y estoy jugando a Heroes of the Storm, que es este nuevo MOBA de Blizzard. Gracias a quién. Gracias a los señores de Blizzard, gracias a Sara. Por... Correcto. Gracias a Kojima. Bueno, en fin. No, hemos estado. He estado jugando con un montón de gente americana, sobre todo, porque los servidores están en California. Y primero, que es muy raro que Blizzard haya abierto tan pronto un juego a la vista del público. Creo que es la primera vez en toda la historia que una fase tan temprana en un juego queda abierta al examen de la gente. Y creo que no es coincidencia esto, creo que está hecho por algo. Y Blizzard se quiere meter de lleno en el terreno este que está pegando fuerte, que es el terreno de los MOBA. ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo pienso que la idea que tiene Blizzard, por lo que hemos visto hasta ahora, es intentar recuperar gente que no está jugando todavía ningún MOBA, antes que robar gente de los que están jugando ya, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que Heroes of the Storm, en mi opinión, es un juego más accesible que actualmente los dos grandes que pegan, más accesible que Dota, desde luego, más accesible que League of Legends. Es un juego que perdona más, aunque dicen que depende mucho del nivel. Lo cierto es que perdona más un jugador malo que haya en la partida. Y es un juego que intenta integrar varios conceptos blizzarianos dentro de un mismo MOBA. Sí que es verdad que es un MOBA, es decir, es un juego de líneas, ¿no? Y es un juego donde vas a matar minions y campeones, y cuando te mueres, pues no pasa nada, vuelves a la base y vuelves a empezar, y el objetivo es destruir un nexo que siempre es en el mismo mapa, o en los dos o tres distintos mapas que hay en el juego. Pero hay quest dentro de las partidas. Hay cosas inspiradas de Diablo, cosas inspiradas de World of Warcraft, en la forma en la que se suben los talentos, y hay mucho de los otros MOBAs. Todo puesto en una receta que, si bien tiene sus cosas buenas, y creo que sus competidores, pues, van a aprender de algo de esto de Blizzard, pero que no lo veo yo actualmente para hacerse un hueco dentro, digamos, de la liga profesional. No lo veo lo suficientemente denso por lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? También es verdad que la gente que está jugando, con perdón, son muy malos. Mucho. Terriblemente. El nivel es muy, muy bajo. En general, porque hay muchísima gente que no había jugado nunca a ningún juego de este tipo, y alguna que no había jugado a ningún juego en general. Entonces, cuidado, está por ver. Cuidado con esto. Varios puntos a tener en cuenta. Dices que la gente es muy mala. Es posible que haya algún malo que sean de los amiguitos de desarrolladores de Blizzard. Hay una gran mayoría de los invitados que son streamers, tanto de League of Legends, como de Dota, como de otros juegos. Los que parecidos. Menos, Alberto. Da igual. Lo que tengo que decir mucho es... Hay mucho amigo, literalmente. Todo lo y que familiar. Todo lo que he aplaudido hace apenas 5 minutos de Heston, tengo que traducirlo a palos ahora para Heroes of Storm. Me parece, lo criticaba la semana pasada, creo que Blizzard lleva una temporadita ya en la que cree que se le va a perdonar todo siempre, en la que cree que ya puede hacer lo que le dé la gana y puede sacar cuartos como sea. Ya veremos cómo sale la expansión de Diablo 3, ya veremos cómo sale la expansión de WoW, y esto, perdona que te diga, Mote, tú que eres jugador de League of Legends y yo que soy jugador de Dota, o sea, esto es reducir a lo absurdo un género que no necesitaba reducirse tanto, tanto, tanto a lo absurdo. El género más jugado del mundo, cuando es el género más jugado del mundo, significa que funciona. O sea, puedes ajustarlo un poco, puedes intentar, no sé, estirar más por aquí, reducir de allí, o sea, puedes crear tu versión de un género, pero lo que se ha hecho ahora con es que no es un MOBA, entiendo que ellos lo llamen, entiendo que lo llamen Team Brawler, pero ¿sabes? Antes me ha gustado mucho, Mote, una cosa que has dicho de Hearthstone. Hay pocos juegos ya hoy en día que cuando tú los cierras y te vas al trabajo, te deje dándole vueltas al coco de, hostia, creo que podría mejorar por aquí, o creo que si hago esto la próxima partida, lo mismo va mejor. Hearthstone es un juego así. League of Legends es un juego así, porque tú, tu personaje, el que sabes llevar, tú en tu casa dirás, hostia, es que si le compro tal objeto, lo mismo va mejor para ir al top, no sabes cuántos. Dota, más de lo mismo. Tú, cuando cierras Heroes of the Storm, tú le das una vuelta a lo que has hecho. Es que no hay nada, absolutamente. No hay ningún tipo de mecánica de profundidad que digas, hostia, mejor aquí. Hay dos cosas. Es que, vamos a ver, Heroes of the Storm es un juego basado en equipo, ¿no? Dicho esto, Dota también es un juego basado en equipo. Claro, y League of Legends también es un juego basado en equipo. Pero el hecho de que tú, como persona individual, no subas de nivel, sino que sube de nivel el equipo. Eso hace que sea más que nunca la importancia, o sea, que tú no puedas hacer de carry. Si tú eres bueno en esto, raramente tú podrás cargar con el peso de una partida. Por un lado, eso está bien, ¿no? Porque dices, bueno, favorece, o sea, no, que haya una pata coja, pues no debería ser tan importante. Pero por otro lado, tu impacto en el juego, ¿no? Hay veces que simplemente tú lo estás haciendo muy bien, y hay veces que tú lo estás haciendo muy mal también, pues no se nota tanto. Por un lado es eso, ¿no? El hecho de que es basado, la experiencia es basada en el equipo. Y después, por otro lado, en que tampoco hay objetos. No hay objetos de ninguna clase, no se puede comprar. Tú, la forma en la que tú construyes tu personaje en cada partida se dispone a medida que vas subiendo nivel, pues asignas no solamente puntos a unas habilidades, que se recuerda mucho al sistema de talentos que tiene World of Warcraft, ¿no? A medida que vas subiendo, pues asignas o este o el otro, ¿no? Y ya no puedes volver atrás. Estas decisiones, pues pueden, sí que es verdad que pueden crear un impacto en una partida o en otra, dependiendo de la composición del equipo rival. Pero la realidad es que, digamos, ofrecen un punto menos de personalización. Antes tú podías ir, pues, o bien montar tu línea por unos objetos, pero ir de tanque y podías montarlo con los objetos, ir de... O sea, digamos que le quita un poquito de profundidad. Y el hecho de que simplemente hay mecánicas que se han eliminado por completo. Una mecánica tan clásica de League of Legends como es el Last Hitting, ¿no? Que es darle el último golpe a los minions para obtener el oro, y no antes. El último golpe solo, esto no está, ¿no? Entonces hay otras mecánicas y están bien, hay submisiones, ¿no? Estáis jugando en un momento dado en el mapa principal, se abren unas minas, tienes que ir a las minas a recoger unas calaveras que invocan un golem que se dirige hacia la base enemiga, proteges el golem, no lo proteges, haces speed pushing o no. Escúchame, tiene cosas, sí, es sí, escúchame, si a una Battleground del WoW yo le te pusiera la cámara cenital y te hiciera controlarlo con el ratón y usar tu teclado para las habilidades, ¿tú sabrías distinguir una Battleground del WoW con una partida de Heroes of the Storm? No, ya Battleground, está. Battleground del WoW tenía más estrategia que esto, para mí. Ah, vale. Para mí, ¿eh? Para mí. Entonces, ¿qué pasa? El problema que yo veo es que sí que es cierto, pues que eso, o sea, hay gente de aquí, Nacho, Salva, Raño, que gente que no ha probado nunca un MOBA, que posiblemente pues lo prende, oye, pues esto me lo paso bien con mis colegas. Genial. Pero... Blizzard tiene que tener en cuenta que hay no sé cuántos millones de gente jugando a League of Legends y 7 mensuales jugando a Dota. Te digo yo que de esos 7 de Dota no va a haber ni uno solo que se vaya a Heroes of the Storm. Y de los del LoL, creo, o sea, es que lógicamente tampoco debería a nadie traerle una propuesta esto, que es mucho más absurda y mucho más simple y mucho más sin sustancia que la que están jugando ya. Entonces, dicho esto, es divertido, o sea, te lo pasas bien y aparte, claro, para la gente que ha jugado a Blizzard, a cualquier juego de Blizzard, tiene ese sector nostálgico de que, a ver, puedes llegar a Kerrigan, a Zeratul, a Tirael, a, yo qué sé, a Diablo, ¿sabes? En persona, a Reynor, ¿no? Tiene su efecto y está bien, ¿no? Es pronto para decirlo, yo no quisiera ahora mismo, porque realmente las partidas que se han jugado pues han sido de bajo nivel, excepto yo no he perdido ninguna partida excepto una. O sea, yo, y no soy un super jugador, pero no he perdido ni una sola partida. Entonces, son juegos que es un juego que todavía tiene que evolucionar, que es muy pronto para decirlo, porque es una alfa, y estamos a tiempo de darle muchas vueltas a esto. Pero por lo que apunta, digamos que se queda un pelín, ¿no? Un escalón por debajo de la complejidad que ahora mismo otros MOBAs del mercado pues están ofreciendo. Bueno, pues con eso yo creo que lo vamos a dejar, ¿eh? Teniendo en cuenta que, como decís, es una alfa todavía y que la cosa está todavía por avanzar. Veremos si al final pues todo eso que apuntáis y que os hace tener este encuentro un poco, casi de pugna, ¿no? Pues se acaba corrigiendo. O sea, Albert, estoy aquí dándole vueltas y no sé muy bien qué decir, porque es que no va a haber retro, ¿eh? O sea, que discúlpate tú, que eres el que se ocupa de esto, para que nos podamos ir. No, no, esta semana, o sea, yo, se queda coño, todo, o sea, Malvis ahí. Yo no me disculpo. Que salte Nacho, que salte Mote, que se han liado ahí como si fuera esto el chiringuito, el Sálvame, y han hecho un debate que tenía que durar. Ya era hora, ya era hora. Una hora de debate han hecho con el Metal Gear, o sea, que pidan disculpas ellos a todas las preguntas que responderemos la semana que viene. Ya sabéis que cuando estoy yo, esto va a misa. No nos da tiempo, Juan, no nos da tiempo. Bueno, así pues que no, las, vamos las, a ir despidiendo, ¿eh? Buen sí, debate, buen debate, ¿no? Sí, sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Bien, no, está bien siempre. Venga, Motenay, te invito a una birra, que es San Patrick's Day. Pero, recordad, Nacho, que el vamos... lunes que viene a las 12, recordad que el lunes que viene a las 12... se abre la expansión del diablo, entonces deberíamos ir rápido también. Nacho, Nacho, dime. ¿Vamos a volver a dormir juntos tú y yo o no? ¡Eh! Hombre, yo con ese tatuaje de tigre yo no sé qué decirte, ¿eh? Yo, Nacho, esta vez en la misma cama, que dormir con Enrique, no sé. Enrique es mío y solo mío, ¿eh? Venga, antes vamos a arreglar el asunto, que nos vamos. Vamos a ir poniéndole punto final a este podcast. Quedan cosas pendientes, pero como somos gente de palabra, la semana que viene nos ocupamos de todo eso. Nacho, un abrazo. Un abrazo y... me estoy durmiendo, amigos. Lo siento. Llevo justísimo el lunes de gasolina. Esto hay que cambiarlo de hora, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te veo yo 2 semanas, macho, que vamos, ni el Cergumil, ¿eh? Te lo arreglas esto. Tauritón, Juan, Tauritón. Clásico. Hasta luego, Mote. Hasta la semana que viene. Chao, Fran. Hasta luego, cuidaos. El año sea bueno, ¿eh? Pues nada, hasta luego. Oye, yo solo juego a Heroes of the Storm si tiene monojugador. Si no, no, que yo soy un tío clásico, sí. Juan. Tú lo sabes. Para monojugador el Toki, chaval. Eso sí que no. Ay, será bueno. Salva, adiós. Hola, chicos, aquí para empezar el podcast, a ver de qué hablamos hoy. En China, go, go, baby. Chao, Enrique. Hala, este no lo facturas, ¿eh, Salva? Si supieras los que hace que ya no facturo, esto ya no es lo mismo. Alfonso, hasta luego. Bueno, voy a seguir buscando insignias de Metal Gear. Hasta luego. Arturo, adiós. Un abrazo, hasta luego. Y Albert, nos despedimos. Discúlpate de nuevo, que no ha quedado claro, ¿eh? Sí, estaba aquí, bueno, estaba yo participando con... Tú ya te habías ido, ¿no? No, estoy aquí preguntando a la gente si deberíamos echar a Salva y Fran del podcast, a ver, he abierto debate, pues lo he cerrado yo mismo, he dicho que sí, pero la gente está sumando la semana que viene a ver de lo que dicen. Tú ya estás. A ver si hay más interés que el Storm este que hablabais ahora, que no ha jugado nadie. El Storm este, ¿eh? Es que este también... Storm este lo dice el analista del LoL, ¿eh? Ahí lo dejo. Storm. Oh, este tema habría que recuperar algún día de esto. Esto es muy fuerte. Tengo que de ese análisis. Hasta la semana que viene, lo dicho, me guardo las preguntas. La semana que viene a ver si podemos recuperar las de esta semana y las de la que viene, que vendrá calentito de temas también, ¿eh? Sale Diablo, ya lo he dicho yo, o sea que a las 12 fuera todos. Y nada, a disfrutar del clásico, a disfrutar de Titanfall, el mejor multijugador del momento, y hasta la semana que viene. Que es de lo que se trata, ¿eh? Que no vea que nadie lo pasa mal. Oyéndonos mucho menos, ¿eh? Vamos a ver si en un ratito de distensión como es el del Merry Podcast, podemos olvidarnos de los problemas y centrarnos en lo que importa. ¿Pero qué hay clásico esta semana? Esta semana, el domingo a las 9 es el clásico. Bueno, cuando no hay rival, ya realmente ya no es clásico en él. Ya no tiene interés. Menos clásico. Vamos a machacarlos, tío. Ahí está. Es contemporáneo, ya no es clásico. Gente, lo que digo siempre, que muchísimas gracias por estar ahí, pendientes de lo que decimos en directo, sobre todo a estas horas intempestivas, que algunos nos dejan ya casi las últimas. Y bueno, nada, que vosotros sois fieles, incluso en la descarga, que es de lo que se trata. Chicos, no faltéis, pasaremos lista. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Night, night. Thank you.